Acabamos de firmar un contrato con la Asociación de Carpinteros de acá de la ciudad de Montero para que elaboren lo que es pupitres, mesas, sillas para nuestros niños de la ciudad de Montero. Ha habido unas tres empresas en carrera y ha ganado limpiamente nuestro hermano Carpinteros. Hay algunos reclamos de otras empresas que no se han adjudicado, pero siempre va a haber, nadie quiere perder. Pero es importante también llenar bien los formularios, cumplir los requisitos para poder adjudicarse. Creo que por tercera vez están construyendo nuestros hermanos carpinteros y yo les pido la calidad de las obras, la calidad que sea bien acabado fino para poder también mostrar que hay calidad de mano de obra en Montero. Al margen de un acabado fino, estamos exigiendo también que se coloquen pernos de seguridad. Muchos no han podido presentar, nos han presentado con tornillos. Los tornillos, los clavos se salen de la madera, no es tan seguro como el perno. El perno consiste en que debe tener, de arriba debe penetrar y asegurar con otro perno de abajo, ¿no? Y con fierros angulares de seguro. Hemos visto que nuestros niños son bastante traviesos y constantemente estamos en mantenimiento y hemos visto muy fácilmente se rompen. Peor si están con clavitos, peor si están con tornillitos, no aguantan. Y creo que no se han fijado, las otras empresas nos han presentado muy bonitos, pero con tornillitos asegurados. Inclusive unos tornillos de adorno, no son tan, preferimos que sea un poco rústico, pero que nos duren estos pupitres que vamos a construir.